Escoltes, novetats discogràfiques, Musicòpolis, la capital de la música. Tu sonrisa me engañó, la mentira hizo el dolor. Yo he perdido la razón, pero tú no. El orgullo me cegó, me olvidó, sin rumbo y sin control, ahora dudo, son tantas cosas que hemos perdido, pero en mis sueños tú estás conmigo. Quebró en un mundo para dos que ahora es tuyo. Son tantas cosas que hemos perdido, pero en mis sueños sigues conmigo. He conseguido despertar. Millors formacions que tenim per escoltar els ritmes que ens aporten Los Secretos. Desapareces, des de l'àlbum En este mundo raro, és una de les cançons editades amb aquest disc que es va publicar el mes de setembre i que com a single doncs, surt a començaments de 2012. Los Secretos és una de les autèntiques formacions que encara ens queden en la nostra música. El ritme pop amb ells i Florida, amb la companyia Sia, ens porta el seu darrer single, un que es diu Well Once, i que ens aporta també els ritmes des de l'àlbum del mateix nom. Són ritmes molt més ballables que també tenen presència a Musicopolis. Took you home and be a woman. Show me how you do. I wanna shut down the cloud with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Ooh. Oh, I like crazy, foolish, stupid. Party going wild, fist pumping music. I might lose it. Glass to the roof, how we do. Tonight, she don't care, we like almost there, the right vibe, ready to get live, ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd, ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band, mic check, one, two, shut them down in the club where the Playboy does, till they all get loose, loose, out the bottle, we all get fit, then again tomorrow, gotta break rules, cause that's the motto, club shut down, 100 supermodels, hey, took your home and be a woman. Show me how you do. I wanna shut down the cloud with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Ooh. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me with ten binoculars. So cool, no doubt by the end of the night, got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, some way, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. It's on like everything goes. While I'm locked, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come Muhammad, then we hit Spain. Do it easy with you there, we get insane. Once again, about to rip off the weekend. Sasha Lopez. Sasha López amb la companyia de Bruno i Al Blake, que ens porta també aquesta cançó, ens la descobreix des del seu àlbum Weekend. És un dels bons ritmes de Sasha López amb el món de la música ballable i un altre dels èxits que ens arriben des d'aquest nou paradís per aquest tipus de música que és Romania. Weekend, cap de setmana. Eddie Guatta amb Senyorita és la propera proposta que us acosto des de l'àlbum anomenat exactament igual, Senyorita. In the club, huh. When I saw you pass me by, I feel something in the air. Girl, I know you blew my mind. Baby, I never felt this way. Woo. When you look into my eyes, you just took my heart and soul. Make me fly to paradise. This, huh? I could feel it. You got me, baby. Huh. Make me go crazy. I will take you to the top. Yeah. Just took my heart and soul, make me fly to paradise. Watch this. I could feel it. You got me, baby. Make me go crazy. Come on. I will take you to the top. Yeah. Nos mojamos como tontos. he vuelto a despertar sin ti. Puedo acostumbrarme. Lo que peor llevo es el olor que en mi alma dejaste. Eras la flor más bonita de un jardín, lleno de maleza y ortigas sin ti. Empezó pidiendo tiempo y el espacio que quería era casi exterior. Ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin de ti. Si te hago un regalo, dices que te compro. Y si no lo hago, tengo algo por ahí. Si mira una chica, te pones de morros. Y si no me dices, deja de fingir. El caso aunque nunca sea gusto de todos, siempre. Una de les cançons més maques que he sentit darrerament, i Melendi l'ha encertat plenament amb aquest Llueve, una excel·lent, meravellosa composició del seu àlbum Volvamos a Empezar, una autèntica cançó d'amor, i a més amb tota la realitat, aquest Llueve i no siempre a gusto de todos. Després de Melendi seguim a través de Musicòpolis presentant aquests nous singles. Tenim la música de Daniel Díez amb una cançó que pertany a la banda sonora de ¿Dónde estabas tú en los 70? Que recordar que era Tony Ronald qui cantava això de Help, ayúdame. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. Olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. En tu amistad te he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame. En tu amistad te he puesto toda mi fe. Compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel. Help, ayúdame. En tu amistad te he puesto Així finalitza aquesta nova versió de tot un clàssic, aquest Help, Ayúdame. ¿Dónde estabas tú en los 70? Jo intentant estudiar en aquell moment, si podia. Daniel Díaz ens porta aquesta nova versió de tot un clàssic de la música en castellà. Help, Ayúdame. I ja que parlem de versions, què tal si n'escoltem una de Vivos y Directos? Una de les millors formacions que han passat per la música d'aquest país amb moltes reminiscències de la música celta, com el seu nom indica. Són precisament els Celtas Cortos, que van saber acostar-ho a la perfecció del món de la música més popular cap a la música més comercial. La cançó es diu Días de Colores i és el seu darrer single. Los días negros quedaron atrás, pero los grises pronto llegarán. Tengo miedo de que me dejes solo en el hielo, sin arropar y sienta frío. Los días verdes quedaron atrás y los azules están al llegar. Y tengo miedo de que una marea me inunde sin avisar y sienta frío. Y que los pájaros mueran sin ti. Frío, las piedras lloren su sangre de tanto. Frío, la gente sea cobarde. Se murieron ya, pero los blancos pronto nacerán. Y tengo miedo de que esta canción no te guste, si es para ti y sientas frío. Los días marrones se esfumaron ya y los violetas los visitarán. Tengo miedo de que olvidas en la utopía, en el portal, y sienta frío, frío, y que los pájaros mueran sin ti, frío, las piedras lloren su sangre de tanto. Y tengo miedo de que esta canción no te guste, si es para ti y sientas frío.